Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Ola, que tal? Saúdos desde a edición número 143 de Off Mental, a carave da música na carave da radio. Respiro el aire tibio de un camino de olivos, pisando unas malezas con flores amarillas, blancas y lila, que corto con mi hijo y pongo en un vasito con agua, que luego llevamos a su hermanita y a mamá. Cuando una lagartija me lleva en su camino hacia unas mariposas que vuelan bajo el sol, hacia unas mariposas que baila la canción. La melodía del día, la melodía del día, la melodía del día. La melodía del día. Nos ponemos las mochilas y bajamos la quebrada. Callejoncito abajo estamos en cueva de agua. Abajo en el mar ponemos la carpa para pernoctar. Al día siguiente las olas temprano me hacen levantar. Me meto entre las rocas desnudo al agua helada. Cuando el sol asoma arriba en la montaña, cuando el sol asoma y despierta mi amada. La melodía del día, la melodía del día, la melodía del día, la melodía del día. vida comienza su lenta partida. El cielo destella azulado y lila. Las aves repasan sus nuevas piruetas. Los grillos que brillan, las ranas que croan. Las flores se cierran, destellan estrellas. La luna ilumina todo lo que brilla. Las aves repasan sus nuevas piruetas. Los grillos que brillan, las ranas que croan. Las flores se cierran, destellan estrellas. La noche y el día damos vida. La melodía del día, la melodía del día, la melodía del día, la melodía del día, la melodía del día. O Festival de Músicas do Mundo, en inglés World Music Festival, tamén coñecido como o FMM de Sines, foi fundado en 1999 sendo un festival de música anual en Portugal, que ten lugar cada mes de xullo no concello de Sines, na rexión do Alentejo, máis especificamente no litoral alentellano. Está organizado polo concello e está considerado como o maior evento de música do mundo organizado en Portugal, dedicado principalmente a música folk e tradicional, á vez que abarca moitos outros xéneros. O Festival de Músicas do Mundo de Sines ten lugar no Centro Histórico de Sines, o Castelo, o Centro de Artes de Sines e a propia praia, aí ao pé do castelo. Ademais, ten lugar na aldea de Portocobo, na freguesía de Portocobo, a 13 km ao sul de Sines, na fremosísima freguesía. Todos os lugares onde se fai o festival son o ar libre, agás o centro de artes, onde tamén pues, se fan pequenas cousas, pequenos concertos e pequenas actividades. Por certo, que curiosamente estes días de mediados do mes de outono, aquí en Ferrol, no Conservatorio de Música, en A Coruña, no Concello de Ferrol, estivo a directora do Centro de Artes de Sines. Curiosísimo. Ali no festival, pois, se xuntan todo tipo de peña, de xéneros, todo o mundo en plan moi tranquilo e podes escoitar desde jazz, folk, blues, estilos como tango, reggae, música clásica incluso, fusión, fado, morna, klezmer, vanguarda, afrobeat, estivo, por exemplo, fillo de Fela Kuti, música electrónica de baile e música de rock de todo o mundo, de grupos chineses, te hemos visto. O festival, como todos, perde o seu control. E ademais do programa oficial, ofrece paisaxes sonoras que pasaban por ali. Músicos e músicas na rúa, fora de programa, que ben poderían formar parte dun outro cenario, fora de programa e de control. Esas cosas que tanto nos gustan aquí, que as cosas se saian de control, que se saian de programa. Neste contexto, no decorrer das edicións do ano 2023 e 2024, atopamos a dous músicos nas rúas de Sines, moi perto do palco do cenario do castelo, que baixo o nome de Anda Mula, interpretaban as súas pezas. Andamula, Luis e Nikita deslumbraban coa súa orixinalidade á hora de compor, combinando sons clásicos e celtas con matices folclóricos suramericanos. Luis é chileno. E aqueloutras influencias de rock na guitarra que tamén pasaban por ali. A súa música con incrível versatilidade da voz de Nikita, unha fermosísima voz orixinaria da Alemaña, e o canto apaixoado de Luis pódese definir como unha viaxe acompañada de tranquilos atardeceres e até mares bravos. As temáticas das súas cancións veredes que están cheas de poesía, están lonxe da superficialidade, e transportannos a unha experiencia íntima, apaixoada e fícil de atopar. Como non podía ser menos, a equipa de Off Mental púsose en contacto co dúo e, tras unha serie de e-mails, decidiron compartir con nos a súa experiencia. O seu encontro consigo propio, con eles mesmos despois, e agora con todos nós. Así, nos enviaron unha serie de audios onde en primeira persoa do singular e do plural nos contan todo iso e máis. Ose na cara B da música, Luis e Nikita. Nikita e Luis. Andamula. Mi como el sol te quema. ¿Cómo llegamos a conocernos y componer música juntos? Bueno, yo decidí, después de un momento de estrés en Chile, de estar trabajando 5 años en oficina como programador, decidí hacer por primera vez un viaje fuera de Chile. Nunca había salido, no es muy normal, por lo menos en mi generación, que chilenos salieran de viaje por el mundo. Y decidí, con mi ahorro, salir con mi hermano en busca de una aventura, una experiencia. Ya nosotros llevábamos 10 años tocando en una banda de rock, que era hasta entonces un hobby. Teníamos grandes sueños y deseos, pero era un hobby y decidimos, porque en Chile es muy difícil, ¿no? Vivir de la música, intentar algo con la música, hay que tener conexiones y cada uno tenía su vida. Entonces decidimos intentar afuera, donde no nos conocieran, y aprender inglés. Mi hermano hablaba un poco de inglés y él me ayudó, yo no hablaba nada. Así que nos fuimos a Nueva Zelanda, que no exigía requisitos muy grandes de inglés y que en ese entonces daba una visa, por suerte para algunos países de Sudamérica, Chile estaba entre ellos, llamada Working Holiday Visa, que podía estar uno un año. y tenía uno derecho a trabajar 6 meses dentro de esos, de ese año completo. Y los trabajos que ofrecía la Working Holiday era trabajar en la cosecha, en las plantaciones, que son los trabajos de temporada, de sesión. Entonces con eso sustentamos nuestro viaje. Nos fuimos con mi hermano allá, con la guitarra y un bongo, y llegamos allá. Fue para nosotros una experiencia muy, muy nueva, muy bonita. Llegamos y empezamos a trabajar primero en las cosechas de kiwi, después la poda de los kiwi. Después conseguimos un trabajo cosechando en el greenhouse páprica, que en mi país le llaman pimentón. Estuvimos haciendo eso durante varios meses. Y después, bueno, mi hermano también, cuando no hubo trabajo, estuvo también limpiando ruedas de auto, quedó muerto. Pero bueno, al final decidimos ya detenernos de trabajar, guardamos algo de dinero y nos fuimos a Open Mics, que en Oakland, la ciudad era algo popular, tenía fuerza. Y eran maravillosos. Llegamos ahí, por suerte, gracias a eso, íbamos toda la semana, era una vez por semana, me acuerdo, One to One se llamaba el lugar donde íbamos. Y conocimos ahí a una amiga neozelandesa que le gustó mucho nuestra música, hicimos una conexión fuerte con ella, y ella ya tenía algo de popularidad, nosotros no sabíamos, por suerte, en Nueva Zelanda, y grabamos con ella un disco y nos organizó un tour completo por toda Nueva Zelanda. Y ya estábamos ahí en nuestro highlight de nuestra vida, y en mitad de este tour que estuvimos viajando, conocimos a Nikita, que estaba tocando violín en la calle. Take the time. Bueno, yo, ya, eso fue hace 13 años. Yo antes de todo quiero contar un poco cuál es mi conexión con la música en general. Yo con 7 años aprendí tocar violín. Y mi madre es músico, ella toca la flauta dulce y muchas flautas. Y siempre en mi vida, en mi familia se cantaba, me encantaba cantar también. Y yo con la música, yo decidí dejar mi violín un buen tiempo y estudié romanística, lenguas romanas en Alemania. Y después de eso no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Y un amigo mío me invitó a un viaje a Nueva Zelanda y tocamos juntos en la calle. Así que cuando yo estaba ahí tocando en la calle con mi amigo, apareció Luis con su hermano y los otros miembros de la banda. Y me habló de proyectos, de que estaban grabando un álbum, que se puede imaginar un violín en esas canciones. Y me interesé mucho porque también ya tenía una fuerte conexión con Chile, porque había estado con 18 años y me fui de un viaje a Chile por un año. Sí, estaba muy contenta de revivir esa experiencia chilena y me gusta mucho también Chile y la gente. Por eso yo me interesaba mucho de participar ahí en ese proyecto de la banda. Y me fui con ellos de tour, me invitaron y me llevaron. Había un espacio en el auto para mí y así nos fuimos. Viajando juntos de tour. Así comenzó toda la historia de la música. Comenzamos a componer canciones porque teníamos una comprensión muy similar a la música. Porque como músicos no es con todos igual, es como con las personas, ¿no? Con algunas personas sentimos una conexión fuerte y podemos hablar de todo, y con algunas personas no. Y así también fue con la música, que yo viajando conocí muchos músicos que no había ese entendimiento. Y con Luis fue así muy fuerte la conexión. Y ahí había una fuente de creatividad que no paraba. Y Luchito salen fuera de Chile. Laurita y Luchito, primera vez de viaje. Paisajes, las ciudades y los autos, todo es muy distinto, la cultura, el lenguaje y la música. Y aunque no entiendo sus bromas, puedo entender sus penas, puedo entender sus penas. Nos cuenta una verdad. La gente solo es gente. Es gente aquí y allá. Es arriba y abajo son uno y el mismo. El universo se expande, los corazones se abren, las fronteras no son reales, son solo barreras mentales. El universo se expande, somos todos iguales. El camino de arriba y abajo son uno y el mismo. El universo se expande, los corazones se abren, las fronteras no son reales, son solo barreras mentales. El universo fue tanto, bueno, un poco por azar también aconteció que, bueno, había una conexión fuerte entre nosotros dos en la banda. Componíamos, creábamos muchas cosas por nuestra parte y después les llevábamos ahí al proyecto. Que en un momento también, porque también aconteció que en Nueva Zelanda ocurrió este terremoto, que fue muy fuerte, el 2011 fue, ¿no? Uh-huh. Y estábamos justo en el epicentro nosotros, quedamos bloqueados ahí en Christchurch, que fue la ciudad, la aldeíta donde fue realmente el epicentro. Y se cancelaron nuestros conciertos a los alrededores, entonces quedamos tocando para los albergues y eso, y no obtuvimos ese dinero que era lo que nos costeaba lo básico, la comida y la bencina para seguir en tour. Entonces, como tuvimos esa necesidad, cuando logramos salir ahí del epicentro empezamos a hacer música en la calle, y para eso nos dividimos en dos. La banda, en ese momento éramos 5 integrantes, 3 de ellos se fueron a tocar por su lado, y nosotros, como ya teníamos algunas canciones, ideas, las empezamos a desarrollar en la calle y empezamos a crear canciones. Y fue tanto, fuimos tan rápido con las canciones que al final del tour, esta chica neozelandesa, Karen Hanta se llama, que aprendimos mucho de ella, nos dice: hoy, chicos, ustedes deberían grabar un álbum ya que tienen tanta idea y venderlo en la calle. Entonces, por ahí, esa fue la primera llama que inició el proyecto Onda Mula. Y ahí nos pusimos el nombre y grabamos el disco y comenzamos, y de ahí no paramos hasta ahora que ya... Sí, el primer álbum es una grabación así que hicimos en 3 días de canciones muy nuevas. Se llama Sight and Dance. Uh-huh. Baile de las cuerdas, baile en las cuerdas. Y sí, fue muy intensa la experiencia, porque primera vez grabar para los músicos es muy, muy emocionante. Y con eso nos sustentamos. Y después de esa experiencia de tocar juntos, se acabó la visa de Luis. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, people running, time is passing, laughing, eating, buying, crying, people growing, breathing, dreaming, faces, endless races, faceless. I am in the strain, looking through the window, people, pictures, time passing fast, running, time passing, I can catch it. I am in the strange train, turning, turning, turning around, crashing, esa conexión fuerte que teníamos con la música también llevó a nosotros a tener una amistad muy fuerte, una conexión en todo sentido, y terminamos siendo pareja también, claro, y nos bueno, enamoramos después, sí, nos enamoramos muy, de una forma muy intensa. Todo eso ocurrió en un periodo de tiempo muy pequeño, o sea, fue como cuando te encuentras, como se dice, con tu media naranja, ¿no? Nos encontramos y todo era claro, ¿no? Nosotros todo, teníamos que estar juntos. Todo fluyó y volviendo al asunto de la música, al final del tour grabamos un álbum doble con la banda y nos proyectamos así nuestro futuro, así siendo músicos, haciendo tours con la banda. Nuestro plan buscamos, Australia. Buscamos dos festivales en Australia. Y bueno, ahí ocurrió algo inesperado que, bueno, fue que yo quedé embarazada. Claro. Y fue primero, tengo que decir, fue un shock para nosotros porque yo tenía 25 años. Quería ser madre, pero fue fuerte la experiencia. Ser una pareja joven, estar de viaje. Sí, estar de viaje y ocurre eso y cambia todo. Todo en tu vida cambia, un bebé que va a venir al mundo. ¿Dónde nace? ¿Dónde? Hay todas esas preguntas surgiendo. ¿Y qué pasa con la música? Así que cambiamos todos los planes. Eso, uh-huh. No sé cómo fue está, para se está ti. Volviendo demasiado íntima la biografía de Amuna. Pero bueno, sí, esa es la verdad. Nikita quedó embarazada y decidimos cancelar el tour que teníamos, pequeño tour que teníamos por Australia, y al final nos separamos como banda, porque claro, no se podía, teníamos que volver volvimos a vivir a Alemania. Y bueno, para ti fue primera vez venir a Alemania, ¿no? Decidimos. Primera vez en Europa, nunca había estado en Europa, entonces fuimos primero a Chile, se la presenté a mi familia, nos casamos en Nueva Zelanda sin avisar a nadie. Dijimos, tal vez para mis papeles de la visa va a ayudar mucho más que vayamos a Europa con nosotros ya casados, porque con un chileno en Europa no es fácil el tema de la visa y eso. Bueno, la cosa es que fuimos primero a Chile, visité a mi familia, de ahí nos fuimos a vivir a Alemania, y desde ahí hemos estado entre crianza de hijos, tenemos 5 hijos ahora, uh-huh. Y nunca, la verdad, hemos podido retomar full como nos gustaría la música. Siempre hemos estado trabajando y grabamos uh-huh. 2 álbumes más. Y eso es lo que hemos hecho estos últimos 13 años. Dar algunos conciertos y estar tocando en la calle. Voy caminando. Voy sin destino. Caminando, voy las lleva el viento, pero las pocas que quedan, estas marcan mi camino. Solo estamos de paso, haciendo camino, se nos ha prestado un cuerpo finito, en él transitamos por esta experiencia, pero en pura esencia somos infinitos. Yo, 12 años, he estado embarazada, dando leche al bebé, cuidando niños y juntos cuidando a los niños. Y lo que fue también como para nosotros muy importante, que tener hijos no impide ser músico. Así que siempre luchamos de seguir tocando. Yo recuerdo que después de nuestro primer hijo, después de un mes, estuvimos en un festival, pequeño festival de la calle, tocando ahí en una plaza súper bonito. Sí, siempre hemos seguido siendo músicos, dando conciertos, y nuestros hijos han sido también una gran inspiración para nuestras vidas, pero también para la música. Muchas canciones también están inspiradas en los niños y en esa vida que llevamos como familia, porque cambia la vida tener hijos, y ha sido un camino también para nosotros muy, muy intenso, pero a la vez de muchos aprendizajes, tener hijos, familia y crecer como pareja también, lograr mantener también la música, y nos ha ayudado mucho la conexión con la música, en nuestra vida personal, en nuestra conexión como pareja, de siempre seguir adelante y nunca olvidar esa conexión profunda que tenemos. Así que la música es un reflejo de nuestra vida, nuestra relación, eso, nuestra familia. Ahora el pequeño tiene 3 años y llega al kinder. Un momento crucial, sí, ahora de nuestra vida. Sí, está en las mañanas ya en el kinder, en la, ¿cómo se dice eso? En el kinder. Y recién sentimos que es momento de empezar de nuevo, así, bueno, invertir en la música. Es primera vez después de 12 años que estamos solo en casa en la mañana, sin tener que tener un niño, un bebé pequeño. Así que es un hito, uh-huh. Lo que ocurre ahora. Ahora hace una semana, justo se da a una semana ahora que nuestro hijo más pequeño, de 3 años, comenzó el kinder y ahora Nikita estuvo adaptándolo a él al kinder y esta es nuestra primera mañana solo en casa haciendo esta grabación. Y se da como mágicamente que gracias a la radio y al locutor que nos contactó para hacer esta grabación, que es como sentimos que la energía se da para nosotros comenzar de nuevo este viaje con la música, retomarlo así con toda la fuerza y ojalá llegar a tocar, como era el deseo también de nuestro amigo acá, de llegar a tocar al Festival de Cines, por ejemplo. Así llenas. pesar de su peso, puede volar tan alto. Y ella que vuela, y ella que vuela, y no solo aprender, sino también a enseñar. Sí, es un deseo muy grande de salir de nuestro pequeño círculo. Ahora estamos viviendo en Portugal con los niños también. Quiero decir que viajamos mucho con los niños en Sudamérica, en Europa. Y sí, siempre la música y los niños. Sí, eso quizás podemos venir un poco al nombre que surgió en ese momento, Anda Mula. Que uh-huh. significa vaya burro, ¿no? Anda mula. y ha sido un poco así, ¿no? Que nos sentimos siempre así, con mucho peso ahí cargado, de los niños, de los instrumentos, para todos lados, y viviendo en distintos lados. Y también ahora es un momento que ya con 5 niños, ese viajar es ya más difícil, y los niños mismos piden así que nos asentamos y que encontramos nuestras raíces. Hemos intentado vivir en Alemania, hemos intentado vivir en Chile, lo que no ha resultado muy bien, porque sí, somos de diferentes culturas. Entonces, en Chile ha sido muy duro ganarse la vida. En Alemania, la vida en general es muy dura por la presión que se siente ahí de ser eficiente y todo eso. Y con 5 niños. Y con 5 niños también, muy exigente. Y aquí llegamos a Portugal. Punto medio. Es un punto medio donde nos sentimos muy cómodos los dos. Uh-huh. Y sí, eso, sentimos que ahora es el momento de dedicarnos mucho más a la música y encontrar nuestro camino. El Villarrica y el Calafquén han dado la luz al río Cruces. El pobre río, sin saberlo, fue condenado por su propio nombre. El lugar es conocido como santuario de la naturaleza. Hay el cisne de cuello negro, ha elegido comer su luchecillo. Para una empresa fue también santuario. Autoridades, universidades hicieron estudios, todo fue aprobado. De pronto el río no fue nunca más río cristalino, ni menos un santuario. 5,000 familias de cuello negro y muchas más especies fueron envenenados. Thank you. E ata aquí o especial Andamula, Nikita e Luis, Luis e Nikita. O dúo que tocando nas rúas do Festival de Músicas do Mundo de Sines, fora de programa oficial, nos fascinou. Lembrade que iniciamos unha campaña para que Andamula sexan incluídos no programa do Festival de Músicas do Mundo de Sines de 2025. Pedímoste que escribas un breve email con esa petición dirixida á organización do festival. info@fmmsines.pt. Na actualidade, Luis e Nikita viven no litoral alentejano co seus cinco fillos e son felices. En todos los cisnes por la noche se oye marchando arriba, cargando en sus alas luces de madera como la de Cristo, que lleva una insignia, pero en vez de imbri estas dicen selco, celulos arauco, estas dicen selco, celulos arauco, y dicen selco, celulos arauco, estas dicen selco, celulos arauco. De sus cuellos largos y negros y sus cuerpos blancos, foi Off Mental, a cara B da música. Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música, estás en paz. Off Mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio. Se gostaches do programa, comparte, difunde, espalla. Grazas. Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro.